Radiofrecuencia Crítica, voces del suburbio. ¿O el arma suicida? Ciertamente la red social Facebook es un sitio para la enajenación, para hacer ciberamigos y demás miseria electrónica. Además, sirve para sondear el mercado de consumidores, poder clasificarlos y ordenarlos según preferencias de consumo. Pero no solo es eso, pues por lo menos el 40% de las acciones de la empresa Facebook le pertenecen a la CIA. Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Al igual, los gobiernos locales de cada país también compran ciertas acciones que les permiten algunas licencias para el uso de información de los usuarios, que se encuentran depositando muchas de las veces, sin ninguna moderación y discreción, información personal, laboral, familiar y todo cuanto en ellas exista, entregando así su vida al capital y al poder represivo del Estado. Lo anterior se explica fácilmente, pues en un mundo predominantemente de ideología burguesa, o si se quiere, de inconsciencia, de putrefacción social, el entender que este servidor gratuito, abierto a la comunidad mundial, con la finalidad de comunicación entre personas, etc., no es más que una herramienta del enemigo, el enemigo de la humanidad, para perpetuar así el sistema de dominación y explotación, haciendo que los individuos proletarios no tengan la menor opinión crítica ante este y otros servidores similares. Pero lo realmente preocupante es que todavía hay muchos compañeros y compañeras que ven en Facebook un potente difusor de la idea libertaria o revolucionaria, y hasta citan muy frecuentemente la famosa Primavera Árabe, que según esto se dio gracias a la comunicación y difusión por Facebook y Twitter. Claro, solo los inocentes y los activistas de Internet, o como se hacen llamar, hacktivistas, que no entienden en nada la histórica lucha de clases, se tragan tal discurso. Pero si a eso le sumamos además la lógica mercantilista que ejerce hegemonía en todos los actos y pensamientos de nuestras vidas, ya no quedará duda de que no hay posibilidad de un cambio social profundo y real en un sitio de imposibilidad controlado, administrado por los dueños del capital voraz que todo lo acapara. Facebook le pertenece a los encargados de repartir la miseria en el mundo, a los que administran la pobreza, la desigualdad, a los mismos que mediante su aparato militar o de corte miliciano se encargan de mantenernos vigilados. Así, tal como en 1984, el gran hermano de George Orwell, toda nuestra información es bien clasificada, almacenada y armada para saber quiénes somos, si más de lo común o de aquellos que quieren cambiar el mundo. Vaya absurdo y ridículo suenan ahora esos discursos de la era digital, de la expansión del conocimiento y el intercambio en aldeas cibernautas. Por muy radicales que éstas se presenten, no son más que progreso, habla de extender la brecha digital, la información en la nube, la potencialidad de Internet, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando se usan sus medios para en contra, lo que se hace es reforzar, colaborar en hacer más resistente y duradero al sistema al cual se dice que se ataca. Pues esto suena a abolir el trabajo trabajando o dejando de trabajar. Lo que realmente pasa es que se crea un sistema más complejo y perverso que el anterior. El enemigo cada vez más se perfecciona, se vuelve más certero en su control. Pues como vemos, nosotros usuarios de sus medios le ayudamos, ya sea con nuestros errores o con nuestros aciertos, en reforzarse y perfeccionarse. Vamos a citar de nuevo la primavera árabe, ahora suponiendo que es real que se haya desatado la revuelta gracias a que se propagó por Facebook. Ese acierto del movimiento revolucionario ya fue registrado y entendido por el enemigo, y ese error no lo volverá a cometer jamás. Facebook, para decirlo claro, es un sistema de vigilancia, muy bien administrado y cada vez más certero. Concluimos que entonces, gracias a Internet, entramos a la gran era del mundo digital, en donde todas las barreras de la desigualdad se caen, pues aquí las barreras no existen. Gracias a Facebook, podemos decir ahora que tenemos amigos en todo el mundo. O bien, que somos nosotros y nosotras mismas los encargados de armar y preparar al enemigo, capital, Estado, con las mismas armas con las que nos destruirá en un futuro o en un presente inmediato. Radiofrecuencia Crítica, voces del suburbio. Enfermos contra el veneno.